Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilo. Tendencia. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Días como estos, Diego Iglesias, sábados 10 a 13. Porque un día productivo no tiene por qué ser un día rutinario. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Los mejores locales, Sportline. La mejor atención, Sportline. Todo para vivir en deporte, Sportline. Carreras de músico electrónico, DJ y productor, mezcla y masterización. 4551-7924, escuelasonica.com.ar. En Movistar queremos que todo el mundo se entere que hoy triplicás. Por eso logramos que te lo diga hasta el guardavidas en la playa. Hoy el mar está peligroso, ¿sí? Así que mejor aprovechen para tomar sol, jugar a la paleta y cargar crédito que hoy triplican con Movistar. Porque hoy, cargando 40 pesos, triplicás y tenés 120 pesos para comunicarte con quien quieras. Y además, por solo 3 pesos con 90 por día, podés navegar y mensajear a cualquier compañía. Envía pack al 2345 y activalo por semana. Movistar, compartida, la vida es más. Triplicate y duplicate válido el 23 de enero de 2014. Pack precio 27 pesos con 30 por semana. Incluye 7.000 SMS más internet ilimitado. No podrá utilizarse crédito de regalo. Más información en www.movistar.com.ar. Querido dinero, me enteré por Piscis que la luna va a estar en la casa de Escorpio y que vendrás en marzo. Ya que sos signo de agua, ¿no te gustaría mejor venir en febrero y nos vamos juntos a la costa? Parece que por esa fecha también voy a andar con amor. Ya pedimos salud, dinero y amor. Este mes en Olalá, entérate cuándo van a llegar. Además, una charla de chicas con Liz Solari. Moda para vestirte en el verano y los mejores tips para cuidar la piel del sol. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolala.com. Olala. Llega el festival internacional más importante del mundo. ¿Estás listo para Lollapalooza? Más de 50 bandas, 5 escenarios, 2 días, un festival. Lollapalooza, 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en preventa 2, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,17%. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Acordate de pedir comida por pedido ya. Entrá a la web o descarga la aplicación para tu smartphone y elegí tu comida favorita en más de 1600 restaurantes. Pedidoya.com.ar, la mejor forma de pedir comida. Hacer una comida casera no es solamente prepararla en casa, es ponerle lo mejor de vos. Deja que la inspiración entre a tu casa con Revista Maru. Todos los meses, Maru te da consejos para preparar platos originales y divertidos con las cosas que tenés a mano. Este mes, almuerzo de vacaciones, recetas riquísimas y fáciles para la playa, la montaña, el club o donde quieras. Además, entérate cómo mantener la comida fresca y granolas caseras para incluir en tu yogur favorito. Con Revista Maru, la creatividad está en tus manos. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. En minutos, en Basta de Todo, escucha la mejor música en vivo para la comunidad Movistar. Calle 13 presenta Multiviral, su nuevo disco. Empieza a cambiar el mundo. Sábado 1 de marzo, Calle 13, en el Estadio Ferro. Primer show de la gira Multiviral. Recibí tus entradas en Tiquete y puntos de venta. Calle 13, en Argentina. Sábado 1 de marzo, produce Transistor y Rocky Reggae. Verano. Hay uno solo. Arena Beach presenta este sábado, 16 horas. No te pierdas el encuentro del verano. Quilmes Sunset Party, Javier Zucker, Festa Bros, Martín García, La Bomba de Tiempo, Mona Garossi prepara sus mejores tragos, performances y todo lo que tiene que tener una fiesta en la playa. Viví una nueva experiencia. Quilmes Sunset Party. No te pierdas este encuentro.

Clarín.com te acerca en exclusiva el Armada Beach Festival. Lo mejor de la música electrónica en la playa. Desde el bote de Luz de Mar. Dash Berlin. Andrew Rayel. Kid Bear. Jan van den Hoven. Tomás Heredia. Este sábado ingresa en vivolive.tv y disfruta de la transmisión en vivo desde Mar del Plata. Invita Philips. Ezequiel Campa. Malena Pichot. Campa Pichot se muda a Siranush. Todos los sábados a la medianoche en Armenia 1353. Entradas en Ticketek y en el teatro. Campapichot.com. Pidamos tickets. Sumemos todo. AFIP, Administración Federal, Presidencia de la Nación. Conocé dónde nace la primavera. Vivero Raíz Madre. Plantas de interior, exterior y mucho más. Todo para tu jardín en raizmadre.com. José Cubas 3688. Raíz Madre. Hogares naturales. Viaja a un mundo desconocido y vive aventuras increíbles. La Nación presenta Biblioteca Tolkien. Llega una colección llena de magia para volar con la imaginación y sentirte protagonista de historias fantásticas. La saga del Señor de los Anillos, El Silmarillón y mucho más. Primera entrega, El Hobbit, a solo 49 pesos con 90. Desde el 17 de enero, viernes por medio con tu diario, La Nación. ¿Quién dijo que en verano Buenos Aires es aburrido? 4, 3, 2, 1. Subite a la ola de Groove. Fiesta Undertones, edición verano. Sábado 25 de enero y sábado 8 de febrero en Niceto Club. Anticipadas en Niceto Ticketek. Si un hombre comparte escenario con cuatro mujeres, a la segunda función sabe que lo mejor que puede hacer es callarse. Rococó. Mujeres al filo. María Carámbula, Majo Lozano, Natalia Carullias, Señorita Bimbo y Diego Reinhold. Jueves, 23 horas, Paseo La Plaza. Cuatro monólogos y... ¡pobre Diego! Es tiempo de darse un vuelo. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Confiterías, panaderías, Mangini. Siempre fresco. Siempre rico. www.confiteriasmangini.com.ar. Visítanos en Facebook, confiterías-mangini. Fuerza Bruta, funciones de jueves a domingo, Centro Cultural Recoleta. Comprá tus entradas por Ticketek o llamando al 5237-7200. Tú, pequeña mosca. El Galpón de Guevara presenta Mashup Mezcla 1, el nuevo espectáculo de Leo Kramer, con artistas invitados. Mashup Mezcla 1, donde la realidad es la proyección de tus deseos. Entradas en venta por Ticketek. Chacarerian Theatre. Este verano lo mejor del humor. La mejor programación. Pegados, el musical de mayor éxito en España. Peperino Superstar, con Fabio Alberti. No es bueno que una hombrera esté sola. Sutotos, bigote argentino. Dirección Daniel Casablanca. Entradas en venta en www.tuentrada.com o llamando al 4775-9010. Bueno equipo, salgamos con los canastos de punta. Vamos que con la promo Cereales ahorramos todos. Con los yogures y postres de la Serenísima, destapá y ahorrá. Hay monedas de hasta 4 pesos y ofertas de 4x3 y 3x2. Canjealas en tu próxima compra en los locales adheridos. Bases y condiciones en www.promolaserenísima.com.ar o al 0800-10-222-265. El reloj marcó. Estamos escuchando a La Ruta Natural, protagonistas de una de las historias reales de la comunidad Movistar. Ellos fueron los ganadores del Batalla de Bandas de Movistar. Tocaron en el Movistar Free Music y este año volvieron a ser sorprendidos gracias a toda la comunidad Movistar. Tenemos todo para compartirlo todo. Mirá la historia completa de La Ruta Natural en nuestro Facebook Comunidad Movistar Argentina. Movistar, compartida, la vida es más. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Basta de Todo. El tío que usa medias con ojotas. Eso también es verano. Y basta. Metro. Innovación. Evolución. Tendencia. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizá. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás